noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet o en la aplicación de móvil Radio Crash, que también está disponible, o en Radio Garden, que también estamos por ahí, o en, bueno, pues en cualquier otro sitio que esto de las nuevas tecnologías nos lleva por ahí, a cualquier lugar del mundo. Y para nosotros, pues encantados, encantadas de estar en esos lugares del planeta, pues donde puedas escuchar algo diferente, algo, bueno, pues como suele ser el Maravayu. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de si confiar. Desde contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Maravayu, que como suele pasar casi todos los años, pues coincide con esa noche de comadres, una noche de comadres aquí en Asturias, aquí en Chichón, pues donde esas mujeres salen a tomar algo, a cenar, a compartir esos momentos, bueno, pues de estar ellas por su cuenta, y nosotros que nos alegramos también y felicitamos esa noche de comadres a todas las mujeres que estén por ahí, bueno, pues disfrutando de esta noche, una noche un poco lluviosa, pero bueno, es también su noche. Y también serán protagonistas de este Maravayu de hoy, pues distintas mujeres. Hablaremos con Raquel de la Red de Madres Sin Red sobre la manifestación que va a tener lugar el próximo domingo, 26 de febrero, aquí en Asturias, en Ubieu. A las 11:30 será la salida desde la estación de Renfe. Una manifestación que lleva por lema No Unión Europea Fortaleza, No a la Europa Fortaleza. Una convocatoria internacional que, bueno, pues vamos a hablar de ello. Hablaremos también con Silvia de las marchas de la Dignidad de Asturias, que convocan una concentración para el sábado aquí en Chichón, en la Plaza del Carmen, a partir de las 12, en defensa de las pensiones. Y hablaremos también de las mujeres que están en huelga de hambre en Sol contra la violencia machista. Un poco de música y vamos con Maravayu. I like, this is what I like. I tell you what I like, I tell you what I like, I like, I like, I like spirit. This is what I like, spirit. This is what I say, spirit. This is what I like. And I do my very best to eat the rest and find a way to sing spirit. I like spirit. I like spirit. And I do my very best to eat the rest and find a way to sing spirit. Bueno, pues tras el primer tema musical de esta noche, como os decíamos, íbamos a hablar de esa movilización, de esa manifestación que va a tener lugar el próximo domingo aquí en Asturias, en Ubío concretamente, a partir de las 11:30, con salida de la estación de Renfe, bajo el lema No Unión Europea Fortaleza, No Europa Fortaleza. Y vamos a hablar con Raquel de la Red de Madres Sin Red, una de las organizaciones que convoca esta manifestación. Buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, bien. Aquí estamos en Maravallu, el programa que dedicamos a, bueno, más a menudo de lo que nos gustaría, hablar de la situación de las personas en busca de refugio. Y bueno, una nueva convocatoria de movilización que bueno, cuéntanos un poco por qué esta nueva convocatoria, aunque hay muchos motivos para ello. Pues yo creo que lo acabas de decir tú cuando dijiste en busca de refugio, precisamente, porque siempre hablamos de personas refugiadas, pero realmente no lo están, están buscando refugio. La manifestación pues se convoca por eso, porque hay que acoger ya, porque hay una serie de derechos que se están vulnerando, que están dentro de los derechos humanos, de la Carta Fundamental de la Unión Europea, de los derechos del niño, que se están vulnerando porque deben acoger a esas personas, tienen derecho al asilo, no se está haciendo, y tenemos que reclamar esos derechos, porque no son solo sus derechos, son nuestros derechos, los de todas las personas. Y por eso, pues por eso, tenemos que gritar un poco alto y que se nos oiga, que nos oigan los gobernantes, nuestros gobernantes que nosotros pusimos ahí, que no estamos de acuerdo, que queremos que se haga lo que se tiene que hacer, acoger. Hace un año, en esas fechas también, había una convocatoria, bueno, que iba también enfocada al mismo tema y que hablaba del pasaje seguro. Estamos viendo que un año después esto sigue igual, sigue... No, peor. Cada vez peor, porque ahora lo que tenemos son fronteras, el tratado con Turquía, no pueden pasar por la zona de Turquía y ahora se van por otras rutas mucho más peligrosas que vamos, de seguro nada, cada vez más inseguro. Es una convocatoria, como decíamos, a nivel europeo, a nivel, bueno, en nuestro país hay muchas convocatorias y también sí, en otras ciudades. Sí, sí, que hay muchas ciudades que van a colaborar, y o sea, que se van a manifestar. Sí, sí, la verdad que a ver si tenemos tanto éxito como en Barcelona, que nos dieron una lección el sábado pasado. Sí, el sábado pasado, en esa manifestación que, bueno, según los convocantes hablaban de casi 500.000 de personas, muy, bueno, pues en Cataluña casi siempre al frente de toda esta pelea, ¿no?, de toda esta lucha. Pero no sé si aquí estamos dando la talla dentro de lo que podemos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya te lo diré. Después, ¿no? Ya te lo diré el lunes. Hombre, a ver, manifestaciones, bueno, yo sí es verdad que yo una que hubo en Gijón tampoco fue mucha gente, la verdad. Pero sí que damos la talla en solidaridad, yo creo que sí. Hay mucha gente de, bueno, española y de Asturias que ayuda, que ayuda a las personas refugiadas. O bien, pues nosotros desde nuestra asociación vemos eso, que a través de donaciones, de material, de dinero para que lo podamos enviar allí, va mucha gente a ayudar a Grecia, la gente que puede, pues van allí a ayudar a las personas refugiadas. Entonces, sí que la gente ayuda, sí que es solidaria, pero no podemos quedar solo en la solidaridad es muy importante, pero debemos exigir además que se cumplan. No pueden delegar los gobernantes en la gente. Ellos tienen que hacer. Y eso tenemos que exigir. Precisamente hablando de estar ahí, de estar apoyando desde Red de Madres Sin Red, lleváis bastante tiempo también haciendo una labor importante en ese sentido de envío de materiales, de participar en todo lo que se pueda apoyar, porque la situación sigue siendo, aunque parece que los medios de comunicación no hablan ya tanto como en otros momentos, ¿no? Pero sigue siendo muy lamentable. Tú tuviste oportunidad de estar en enero en Grecia y ver un poco de primera mano cuál es la situación, qué es lo que te encontraste ahí. Bueno, nosotros fuimos 6 personas allí a Grecia, fuimos pues con la asociación, un poco en nombre de la asociación, fuimos voluntariamente y lo que hicimos fue hacer un envío de material y repartirlo allí. En principio íbamos a entrar en el campo de refugiados de Filipiada, pero no pudimos entrar, no nos dejaron entrar. Entonces lo que hicimos, aparte habíamos recaudado dinero y como llevábamos medios, pues lo que hicimos fue ir por hoteles, a los hoteles, donde están las personas realojadas, las personas que tienen pues una situación más vulnerable dentro del campo, las fueron pasando a hoteles. Son hoteles en las afueras, hoteles viejos que pues probablemente no funcionaban bien y les viene bien que Intermón, creo que son quienes pagan los hoteles, pues les pagan y están allí las personas refugiadas. Bueno, a ver, están en mejor situación. Yo no vi la situación de, por ejemplo, de los campos de refugiados de Lesbos o de Serbia. No vimos eso. Los ves en mejor situación, pero todos tienen un denominador común, la falta de libertad, no pueden hacer su vida, no pueden hacer nada. Los tíos no van al colegio, tienen las necesidades básicas cubiertas, no tienen más. Uh-huh. Ahora mismo hicimos un envío precisamente hoy de material a uno de los hoteles porque llegaron 70 personas de las islas y no tienen nada, no tienen ropa de abrigo, no tienen calzado de abrigo. No tenían nada. Uh-huh. Allí sí les sirve la comida de catering, les cubren las necesidades básicas, pero nosotros cuando estuvimos allí les cubrieron hasta cepillos de dientes. Porque y luego, pues eso, la sensación que tienen ellos de estar con la vida estancada. Uh-huh. No tienen expectativa de vida, no tienen esperanza de nada. No pueden planificar la vida de aquí a unos años, porque no saben ni dónde van a ir. Los tíos no pueden ir al colegio. Intentaron que se fuese al colegio y van a ir por la mañana los griegos y ellos por la tarde, claro. Pero ahí en Filipiada hubo un brote de hepatitis y tuvieron la excusa perfecta para que no pudiesen ir al cole. Entonces, es que no tienen educación, no tienen nada. Sí, es una situación que bueno, yo tuve oportunidad de estar también en Grecia en junio y en septiembre y en aquel momento en los campos también la gente estaba pues eso, con la desesperación de no saber realmente hasta cuándo iban a estar en esa situación, con la vida totalmente parada. Claro. Y esperando, bueno, pues poder seguir su camino hacia Europa, hacia los países donde, bueno, se planteaban llegar a poder establecerse y poder retomar su vida. También últimamente nos llega información de que, bueno, toda esa situación de que las personas en busca de refugio han ido a hoteles o a pisos en algunos casos durante el invierno porque el invierno está siendo bastante duro, ha sido bastante duro en Grecia, que a partir de marzo o abril probablemente vuelvan a los campos y vuelvan a reabrir algunos de los que se cerraron o a enviar a la gente. No sé si tenéis alguna información en ese sentido de lo que va a pasar a partir de ahora, porque lo que está claro es que no hay, parece, mucho interés por parte de los gobiernos de asumir eso, ¿no? No. Se gasta más dinero en acuerdos con Turquía y ahora con Libia. Parece que quieren hacer también un acuerdo, gaste más dinero en eso que realmente lo que lo tienen que gastar. Pues no lo sé, no sé si van a devolver a la gente a los campos. Yo en principio creo que, vamos, no tengo ninguna noticia de eso. Sí es cierto que pisos, hay gente en particular, que yo la gente que vi en los pisos era porque gente particular se los cede también, ¿eh? Uh-huh. No porque nadie los esté pagando. Aznur llega tarde, mal y nunca. Uh-huh. Vamos, esa sensación tengo yo. Y los containers que llegaron a Filipiada llegaron bastante tarde y realmente se están ganando, gastando un dinero en... No sé, yo me imagino que sería mejor el dinero que empleas en un container o en dos o en tres o en los que sean, pues emplearlo en más hoteles para que esa gente pueda vivir mejor. No seguir en un campo. Con la gente que te pudiste conocer o contactar allí en Grecia, que bueno, aparte de esa desesperación que estaban viviendo, que no sé, que has podido sacar un poco de qué era lo que querían, ¿no? qué era lo que pedían que pudiéramos hacer desde Europa. Pues que los traten como personas, que tengan una expectativa ya, saber dónde van a ir, que los acojan ya. Lo que vamos a pedir el domingo, que acojan ya. Esa gente necesita empezar a tener una vida. No pueden tener a sus hijos sin educación, sin sueños. Los que tenemos todos. Cualquier crío de la calle o cría dice, sí, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Estos críos ya no tienen ilusión por nada. Es que... Y los padres igual. Es que todo el mundo necesita planificar su vida en cierta manera, pero es que de esa manera, claro, escapen de una guerra, de una situación terrorífica y al final, ¿qué se encuentren? Decías algo importante al principio, que lo que se está pidiendo, lo que se está exigiendo simplemente es que se respeten los derechos humanos. Claro, y que lo básico, ¿no? No estamos pidiendo pues grandes cosas, sino lo mínimo. Y exacto, que se cumpla las reglas del juego, ni más ni menos. Hay unas reglas y tienen que cumplirse, punto. Eso se exige. Bueno, pues... No empatía que decir a la gente, ay, venga, vamos a apoyar, pobres. No, hay que exigir que se cumplan los derechos humanos. Pues recordamos esa convocatoria el domingo a las 11:30 desde la estación de Renfe de Uvieu para reivindicar una vez más, porque ya son muchas las que se vienen reivindicando ese respeto a los derechos humanos y que las personas que están ahí pues puedan continuar su vida. Pues sí. Muchas gracias, Raquel. A ti. Y a todos vosotros. Venga, un saludo. Saludos. No creo ni en las leyes ni en derecho. La vida me ha enseñado, yo pongo el puño en el pecho y miro siempre para arriba. Y mientras unos dicen que todo va bien, las tribus africanas se mueren de 100 en 100. Gobernantes sin escrúpulos que utilizan el poder. Se la suda que en la calle haya gente sin nada para comer. Yo no entiendo, no dudo, como la gente se cree la que dicen en la tele y los gobiernos. Yo no entiendo. No entiendo. Somos ignorantes en la mano de cabrones que nos engañan y utilizan para construirse sus mansiones. Nos roban y nos juzgan, las cadenas empujan. Somos esclavos del sistema capitalista y en la jungla yo no quiero ser como un pez. Que le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y nos tienen engaños, el sistema es una broma, ya se han pasado. Solamente hay que ver el mundo desde otra perspectiva. Verá cómo con vinagre al final se curan del alma las heridas. Yo no quiero ser como un pez. Él le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Ellos tienen la pasta y nosotros la unidad. Las cosas no han cambiado ya, si nunca cambiarán. Políticos corruptos que se llevan todo el dinero. Pregúntale a sus secuaces cómo se juega este juego. Una mirada al mundo en un segundo. No todo es pasta y marcas, hay pobres y vagabundos. La fuerza de la mirada te va a hacer recapacitar. y quita las antifaces a la gente en sociedad. Valeria se la tapa para evitar lo evidente. Hipócritas con corbata, pero que engañan a la gente. Dicen que representan, se llevan los talegos. Tenían que estar en la cárcel y ahora están en los gobiernos. Y ahora están en los gobiernos. Y ahora están en los gobiernos. Y ahora están en los gobiernos. Ser como un pez que le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente, yo le grito al juez para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. La falta de vías legales para solicitar asilo alimenta el tráfico de personas. Un vídeo de animación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, muestra las desastrosas consecuencias que tienen las políticas europeas para las personas refugiadas y migrantes condenadas a poner sus vidas en manos de los traficantes. Hola, futuro multimillonario. Soy Mr. Hope, CEO y owner de Golden Sea, una innovadora startup que ha ganado cerca de 6.000 millones de dólares invirtiendo en el gran negocio de los refugiados. ¿Cómo? Muy sencillo. Existen millones de personas forzadas a abandonar sus hogares y Europa no habilita vías legales ni seguras que garanticen el derecho de asilo. Así que cuando los países europeos prometieron acoger a solo 180.000 refugiados y admitieron apenas un 10%, vimos un mar de oportunidades. Millones de personas abandonadas por la Unión Europea y, lo más importante, dispuestas a pagar lo que sea por salvar sus vidas. ¡Un negocio seguro! El incumplimiento de los acuerdos europeos nos permite aumentar beneficios. Europa está en crisis de valores y en toda crisis hay una oportunidad. Cada vez que Europa firma acuerdos como el de Turquía o países europeos cierran sus fronteras, aumenta nuestra demanda. Es decir, cuando las puertas de Europa se cierran, en Golden Sea abrimos otra ofreciendo transporte alternativo. ¿En qué condiciones? Lo que importa es que cada refugiado puede llegar a pagar hasta 3.000 euros. Multiplícalo por 1 millón de refugiados al año. Suena bien, ¿verdad? Seguro que piensas que el business puede terminar pronto. Amigo, Europa te garantiza que va para largo. Al ritmo actual, tardarían 10 años en cumplir con lo que se comprometieron a hacer en 2. Sin olvidar que los países europeos han anunciado que seguirán gastando miles de millones de euros para fortalecer sus fronteras. Y a juzgar por el auge de partidos xenófobos en Europa, esto solo puede aumentar. ¿Crees que tantas muertes son un problema? ¡No! La demanda sigue creciendo. De ahí nuestro eslogan: sin vías legales, dinero a raudales. Así que invierte en Golden Sea y multiplica tu dinero sin escrúpulos, sin riesgos y, sobre todo, sin que Europa te lo impida. La vida de las personas no debería ser un negocio. Exige a la Unión Europea que cumpla con las vías legales y seguras. Firma nuestra petición en huérfanos.org. Bueno, pues ahí estaba ese vídeo, ese audio del vídeo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR, que denuncia precisamente eso, la falta de vías legales provoca el gran negocio de las mafias, de los traficantes y de las personas que se están lucrando de la situación que viven las personas en busca de refugio. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu hablándote de movilizaciones que van a tener lugar el próximo fin de semana y de esa manifestación del domingo a las 11:30 en Ubieu, en la estación de Renfe, en solidaridad y en apoyo a las personas en busca de refugio. Vamos a una convocatoria que va a tener lugar el sábado 25 de febrero a partir de las 12 de la mañana, en concreto aquí en Chichón, por parte de las Marchas de la Dignidad. Vamos a hablar precisamente con Silvia de las Marchas de la Dignidad. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Bueno, una nueva convocatoria de las marchas a nivel estatal, ¿para reivindicar qué? Bueno, hemos hecho esta convocatoria que es descentralizada, es decir, que se van a hacer manifestaciones o concentraciones en diferentes ciudades del territorio español, y en este caso la centramos en la defensa de las pensiones públicas. Las pensiones que bueno, que entre las cosas que decís es que no son un negocio, que son un derecho también que tenemos que seguir exigiendo. ¿Cuál es la situación o cuál es el riesgo que veis desde las Marchas de la Dignidad de lo que puede pasar con las pensiones? Pues, o de lo que está pasando. Claro, nos preocupa por una parte la notable pérdida de poder adquisitivo que tienen las personas jubiladas en nuestro país. Y además en un momento de crisis como el actual, en el que sabemos que son el sustento de muchas familias, es decir, que con la jubilación del padre o de la madre pues están viviendo los hijos y los nietos, porque con las situaciones de desempleo que tenemos aquí en España, pues lamentablemente son muchas personas las que dependen de una jubilación que además en la mayoría de los casos pues es bastante justa. Entonces, por una parte, nos preocupa la pérdida del poder adquisitivo actual de los jubilados o jubiladas, pero también de qué va a pasar con los futuros pensionistas, porque con el ritmo que vamos, difícilmente podremos, los que ahora mismo estamos en activo, llegar a tener una pensión digna. El problema no es solo que las pensiones cada vez, bueno, pues son más pequeñas, digamos, de la gente que ahora es pensionista, sino de lo que puede llegar a pasar, bueno, pues para la gente que ahora todavía no llegamos a ser pensionista, pero lo seremos algún día. Claro, y lo que queremos es desmontar un poco todas estas historias, estas demagogias que se nos viene, que venimos oyendo por parte de los distintos gobiernos, que nos trasladan los medios de comunicación, que parece que somos la clase trabajadora los culpables del gasto social que suponen las pensiones, cuando no es así. Es cierto que ahora se está cotizando menos, pero es cierto que se está cotizando menos porque hay menos empleo, porque el empleo es mucho más precario, los salarios son más bajos, porque no se están cubriendo las bajas por jubilación. En la administración pública, por ejemplo, solo se cubre 1 de cada 10, entonces, claro, esto hace que aumente el número de jubilados respecto a activos. Y también es verdad, o sea, no es verdad lo que se pretende de que es que está aumentando la esperanza de vida. La esperanza de vida estuvo aumentando, pero ahora se está invirtiendo la tendencia y ya hay muchos estudios que dicen que está empezando a aumentar la tasa de mortalidad y que este aumento es especialmente significativo en el año 2015. Lo que está claro es que los trabajadores y trabajadoras no somos los culpables de la situación del gasto que supone las pensiones, y lo que queremos es defender este sistema de pensiones públicos frente a estos fondos de pensiones privados que parece que se nos quieren imponer, porque el sistema de pensiones públicos es el único sistema solidario que tenemos para que todas las personas puedan acabar los últimos años de su vida de una forma digna. Bastante tiene que ver con esa disminución de las cotizaciones o esa mayor aportación en las cotizaciones las reformas laborales que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Que también es otro aspecto que bueno, pues que reivindicáis en esta convocatoria, ¿no? La derogación de esas reformas laborales. ¿Por qué? Claro, porque hemos sufrido dos reformas laborales bastante agresivas, una ya en el 2010 con el gobierno de Zapatero y después ya con el gobierno del Partido Popular. Y además, también hay que recordar que se reformó el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago a la deuda, frente al gasto social. Nosotros nos decimos no al pago de una deuda ilegítima porque no es una deuda nuestra, no la hemos generado el pueblo, no tenemos por qué pagarla y sí queremos ese gasto pues en pensiones, en educación, en sanidad, porque estamos en un sistema en el que, bueno, lo estamos viendo continuamente con casos, se están nacionalizando las pérdidas, por ejemplo en el tema de las autopistas, y sin embargo lo que se privatizan son las ganancias, que bueno, es lo propio del sistema capitalista. También dentro de esas reivindicaciones, porque bueno, con toda esta situación ya lleváis unos años bueno, saliendo a la calle desde las marchas de la dignidad, la primera vez que recordamos aquel 22M histórico para la lucha en este país, pero también habláis de que bueno, hay gente detenida, hay gente en la cárcel, hay gente procesada precisamente por salir a la calle a pelear por estos derechos. No sé si quieres hacer mención a alguno de los casos de lo que está pasando últimamente con este tema o por qué también, bueno, reivindicáis un poco esa amnistía o esa libertad de las presas y los presos que bueno. Pues sí, el tema de la represión es un tema que lógicamente nos preocupa mucho, igual que a cualquier movimiento social, porque entendemos que es la última vuelta de tuerca. Cuando te van despojando de tus derechos, te van recortando en todos los servicios públicos y sales a la calle a protestar, el siguiente paso es ese, es intentar amordazarnos para que meter el miedo y que no podamos salir de casa. Y estamos llegando a situaciones pues de multas, como estamos viendo, por gente de dar un me gusta en internet, o el caso que tuvimos el año pasado con los titiriteros, de montajes policiales. Yo quiero acordarme ahora pues de los 5 del Buero, que son 4 profesores y un activista de Guadalajara, que tuvieron el juicio el 14 de febrero por una manifestación que hubo en el 2012 ahí en Guadalajara por defender la educación pública. Están pendientes, les piden 4 años de cárcel, la sentencia saldrá en marzo. Tenemos al compañero Andrés Bódalo, que está en la cárcel, va a ser un año ahora ya en marzo, que está en la cárcel, y que se le denegó incluso el tercer grado. Una vez que ya cumple los requisitos para tener derecho a él, se le ha denegado. Cuando el propio ayuntamiento, ya además de Jaén, de su ciudad, está pidiendo el indulto, no hay manera. Tenemos a Alfon, que lleva también años ya en prisión, hace año y medio que está en prisión, y son muchos los casos. Nahuel también, que está también en prisión, además en régimen FIES, un régimen donde además la falta de libertad es aún mayor, si cabe, que en una situación carcelaria normal. Y son muchos y muchas las personas que los compañeros que están detenidos o que están pasando por procesos judiciales. Aquí en Asturias tuvimos lo de los 8 del Jovellanos, que finalmente salieron absueltos, pero el caso es que además nadie después tiene que pagar, se le pide responsabilidad por hacer a las personas pasar por unos procesos así, es decir, uno sale absuelto, pero quien le acusó, quien organizó todo ese montaje, pues ese tampoco se le pide ninguna responsabilidad. Sí, es lo que prácticamente nos estamos acostumbrando casi, ¿no? A vivir esas situaciones pues como algo que a quien le toca, porque además es algo totalmente aleatorio muchas veces, ¿no? De a quien le toca sufrir esa situación, pues tiene que pasar por ello y no hay responsabilidades de nadie más. Una convocatoria que, como decíamos antes, va a ser aquí en Sixón a las 12 de la mañana en la Plaza del Carmen, pero que también tiene otras convocatorias a nivel estatal. No sé en qué ciudades se va a celebrar esta convocatoria. Pues se va a celebrar en Madrid también. En Madrid será el mismo sábado por la tarde. También se va a hacer en Galicia, en A Coruña, se va a hacer en Alicante, en Murcia, en Andalucía se van a hacer, pero en lugar del 25, el 28, porque como coincide con el Día de Andalucía, pues, y son muy seguidos para aprovechar las movilizaciones. Creo, no tengo ahora mismo presente la lista, pero hablamos de 14 ciudades por lo menos en las que se va a salir a la calle, pues en unos sitios un poquitín en función de cómo funcionan habitualmente por la mañana o por la tarde, pero que vamos a estar el día 25 en la calle defendiendo el sistema de pensiones públicas. Muy bien, Silvia, pues muchas gracias por habernos atendido y bueno, pues esperamos que acuda mucha gente a esa concentración del sábado aquí en Gijón y en las convocatorias que haya en el resto del estado. Vale, pues muchas gracias a vosotros y nada, animar a toda la gente a que participa, a que se movilice y aunque parece que estamos en un momento difícil, pero no podemos abandonar la lucha en la calle porque es lo único que nos queda a la clase trabajadora para intentar mantener nuestros derechos. Muy bien, un saludo. Un saludo, gracias. De los bancos hay 30.000 millones y para las pensiones no, que no tengan. Las estafas de las eléctricas les ha supuesto un aumento de los beneficios del 126%, mientras el tarifazo ha supuesto una subida en la factura del 56%. Basta ya. Trabajador, trabajadora, si quieres una pensión digna, lucha por un empleo con derechos. Nadie puede vivir sin electricidad. Y lo que es peor, nadie debería morir a causa de ello. El sistema público de pensiones debe ser a cargo de la hacienda pública. Que nuestros derechos no son negociables, porque queremos una vida digna, porque no queremos vuestras migajas. Por eso queremos una renta básica ya. Salgamos el 25 de febrero con las marchas de la dignidad para construir una sociedad realmente feminista. Yo digo que esas mujeres que no pudieron trabajar y que tienen la pensión de viudedad, que es una, perdónenme la frase, una mierda, y yo de economía no entiendo. Pero sí entiendo la economía de mi casa. Yo voy este 25F, además de luchar por unas pensiones dignas, también por unos servicios públicos de calidad y al servicio del pueblo trabajador. Es necesario que este 25F salgamos todos a la calle y volvamos a retomar el pulso en las calles para poder frenar esta ofensiva del capital a la clase trabajadora. Hay un año, pero no soy gilipollas, pero no soy gilipollas. Y también desde el informativo Más Voces se han hecho eco de esta movilización estatal de las marchas de la dignidad. Así que vamos a escuchar el corte desde el informativo Más Voces respecto a este tema con la voz de Nines Maestro, portavoz de las marchas de la dignidad, explicando el contexto social y político que hace necesaria esta movilización del sábado 25 de febrero. Las marchas de la dignidad han anunciado en rueda de prensa la convocatoria de manifestaciones, que al igual que la que saldrá a las 6:30 de la tarde de la Glorieta de Atocha de Madrid, se convocan en todas las grandes ciudades del Estado español para el próximo sábado 25 de febrero con los siguientes lemas: para defender unas pensiones públicas dignas, no al Pacto de Toledo, por trabajo estable y salarios dignos, derogación de las reformas laborales, por la amnistía y la libertad de todos los presos detenidos y procesados por luchar y no al pago de la deuda fuera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Las marchas de la dignidad están formadas por decenas de organizaciones y colectivos sociales. Muchas de ellas forman parte de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y del llamado Bloque de Clase Combativo, del que forman parte varios sindicatos como la CGT, Solidaridad Obrera o el Sindicato de Comisiones de Base, entre otros. Las organizaciones destacan que hoy hay más razones para salir a la calle que nunca, porque el saqueo de las pensiones, las contrarreformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, el crimen de los desahucios, el insoportable precio de productos de primera necesidad como la luz, el desmantelamiento de los servicios públicos a mayor gloria de las privatizaciones y tantos otros ataques no son casos aislados, sino que se acumulan sobre las espaldas de la misma clase obrera y sectores populares. Nines Maestro, de las Marchas de la Dignidad, explica el contexto social y político que hace necesaria la movilización ciudadana para el próximo sábado 25 de febrero. Las Marchas de la Dignidad entienden que no hay cosas aisladas, es decir, no va por un lado la pobreza energética, por otro lado los desahucios, por otro lado la pobreza de los trabajadores en virtud de las reformas laborales, la degradación de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, sino que hay una especie de círculo infernal que cae sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de este país, porque trabajadores y trabajadoras son también los pensionistas, los que están en paro, los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Es decir, hay una ofensiva de clase en todos los frentes. Y lo que las marchas de la dignidad están planteando es que no tiene sentido luchar de manera aislada, cada uno en su parcela, cada una luchando por lo que ve en un momento determinado, cuando lo que hay es una ofensiva general de clase contra la clase obrera y por el gran capital. Y las marchas de la dignidad también, yo creo que tienen el honor de haber identificado que esa ofensiva de clase tiene unos instrumentos concretos para aplicarse, y es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, y que utilizan la deuda, esa deuda que, como ya sabe todo el mundo, se ha construido a base de dar dinero a la gran banca, a las grandes multinacionales, de disminuir los ingresos del Estado a través de las SICAV, las amnistías fiscales, los paraísos fiscales. Es decir, es toda una inmensa red que lo que pretende es disciplinar a los gobiernos para imponer todas esas contrarreformas laborales, de pensiones, etc. Digo que las marchas de la dignidad tienen el honor en exclusiva, porque no hay ninguna otra fuerza política que lo plantee, de exigir que no se pague la deuda y de denunciar que no es posible que haya soberanía ni democracia en el marco del euro y en el marco de la Unión Europea. Y creemos que esto es importantísimo, que lo digamos desde la izquierda, desde posiciones de clase, porque lo que está sucediendo en Europa, cada vez en más países, es que esa verdad que la gente percibe, de que cada vez que le lleva un palo, quien lleva ese palo en la mano es la Unión Europea, es el Banco Central Europeo. Lo que no puede ser es que sean posiciones de extrema derecha las que estén planteando la necesidad de salir del euro y de salir de la Unión Europea. Esa es la consecuencia de una izquierda débil, de una izquierda mojigata, que realmente, por acción o por omisión, en este caso por omisión, está abriendo las puertas del fascismo en Europa. Por lo tanto, esa bandera de las marchas de la dignidad, que de alguna manera resume todas las otras reivindicaciones, porque afirma que no es posible ni mejor educación, ni mejor sanidad, ni mejores pensiones, ni mejores condiciones de trabajo, si aceptamos la imposición del pago de la deuda y de los objetivos de déficit que se impusieron con el artículo 135 de la Constitución Española y que consagró posteriormente el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro, que fue ratificado por el Parlamento. Por lo tanto, las marchas de la dignidad, como decíamos, no solamente son la expresión de la indignación, de la rabia, de la desesperación, sino que tienen el germen de un programa político en el cual, en sustancia, de lo que se trata, como decimos, es no cambiar un gobierno, porque todos los gobiernos que acepten los planteamientos del euro y la Unión Europea van a llevar a cabo las mismas políticas, sino que cambie la clase social que esté en el poder. Eran Inés Maestro, portavoz de las Marchas de la Dignidad. En la capital madrileña, la manifestación comenzará a las 6:30 en Atocha y terminará en Sol, pero se convocan protestas en multitud de localidades del Estado, y en Andalucía la manifestación tendrá lugar el día 28 de febrero. Cada mañana tres pájaros en mi ventana me despertaban, entonaban melodías que a mi alma mucho alegraban. Me daban los buenos días, su sonido me acariciaba y su mensaje se resumía en que no me preocupara por nada. Pero qué pasó, no sé, que un día no volvieron más. Y desde ahí paré el real, y así cansado de esperarlos, decidirlos a buscar. Oui, yeah, mira por toda esta ciudad. Je me souviens des trois petits oiseaux Bob, ceux qui chantent aux portes, surtout t'inquiète pas, tout va s'arranger, les choses finissent par changer. Faut savoir patienter et rester balancé. Rien n'a changé sauf peut-être leur présence à ma fenêtre. Ne viennent plus malgré mes requêtes. Qu'est-ce qui les retient d'apaiser mes pesants besoins en fredonnant ce refrain serein? Don't worry about a thing, cause every little thing

ser cada día más quienes luchemos es contra las injusticias. Tenemos que ser cada día más voces nas empresas onde las mujeres tienen que aguantar desde acosos verbales hasta tocamientos y agresiones sexuales, pasando por peores contratos, salarios más baixos, convenios inexistentes. Y fuera de las empresas, en el sindicato y fuera del sindicato, porque todas las personas tenemos derecho a la vida, a una vida digna, en sin discriminaciones y en sin violencias. Dende CSI Feminismo vamos seguir luchando en y dende el sindicato y por supuesto xunto con otras organizaciones para terminar col machismo. Es contra el machismo y todas esas violencias, unidad, lucha y solidaridad. Así decía ese comunicado que fue hecho público ayer por parte de Mujeres en Lucha CSI, y también, bueno, pues hablan de unas multas que recibieron recientemente, después de 2 años, unas multas por colocar una pancarta y en lo que era la valla que rodeaba el solarón, ahora ya sin valla ni nada, pero hace 2 años se montó una pancarta que decía 2015 libre de machismo y de represión. Las personas que estaban colocando esa pancarta fueron identificadas y multadas por la policía municipal, y 2 años después han llegado esas multas que habían sido recurridas, mientras desde el ayuntamiento denuncian desde Mujeres en Lucha CSI, se dice estar en contra de la violencia machista. Sin embargo, por otro lado, pues llegan esas multas. Y también es el tema que vamos a abordar ahora. Desde Mujeres en Lucha envían la solidaridad con las mujeres de Belaluz, una asociación gallega que están acampadas y en huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid para luchar contra la violencia machista desde el pasado 8 de febrero. Una de ellas ha tenido que ser ingresada por su estado de salud ayer en el hospital, y las demás que ya llevan pues desde el día 8 unos 15 días en huelga de hambre también están bastante débiles. Vamos a recordar también a través de más voces la convocatoria, la situación que viven esas mujeres que están en la Puerta del Sol de Madrid, que el pasado domingo también recibieron el apoyo de una manifestación de miles de personas que estuvieron allí a su lado y apoyándolas. Un tema que, por cierto, también queremos aprovechar, que prácticamente en los medios de comunicación no se está abordando, y parece, bueno, es una realidad, un hecho constatado, que los temas que tienen que ver con la lucha de las mujeres y con la, sobre todo con la situación respecto a la violencia machista, pues son tratados de una forma muy secundaria y muy residual. Aquí en Maravallu, como siempre, intentamos acercarte a esas cosas que nos parecen de interés, nos parecen importantes, y en este caso lo vamos a hacer a través también de una pieza radiofónica del informativo Más Voces. 8 mujeres maltratadas de la asociación Belaluz llevan más de 10 días en huelga de hambre y acampadas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. Reclaman al gobierno y los partidos políticos que asuman la lacra del terrorismo machista como un asunto de Estado. ¡Faltan las muertas! ¡No estamos todas! ¡Faltan las muertas! ¡Y entonces asesinadas! ¡Y aquí no pasa nada! El domingo miles de personas se sumaron a la protesta en apoyo a las reivindicaciones de las mujeres en huelga de hambre. Gloria Vázquez, presidenta de la asociación Belaluz, explica por qué decidieron realizar esa huelga de hambre. Porque nosotros entendemos que lo drástico es que continuemos permitiendo que las mujeres sean asesinadas. No podemos permitir que que en este año, en el 2017, cada 3 días se asesina una mujer. Cada vez se está normalizando más, ¿no?, que una mujer en España sea asesinada. Hay que ser consciente de que a día de hoy no son 12 mujeres con la de Alicante que están asesinadas, que han sido asesinadas, sino que hay 5 más, ¿no? En total serían 17, porque 5 están en instrucción, que prácticamente llevaríamos la mitad o el 40% de las mujeres asesinadas en todo el año, ahora mismo pues a 50 días, ¿no?, del 2017. Se quejan de un progresivo desmantelamiento de los servicios públicos que estaban dedicados a la violencia de género. Por eso han redactado un manifiesto con sus propuestas. Presentamos 25 puntos que para nosotros es imprescindible que consten dentro de ese supuesto pacto de Estado que se prevé. Estamos viendo que la ley integral no funciona, no se aplica, es una pantomima lo que están haciendo. Desde hace ya varios años se está desmantelando todo el sistema que en su momento crearon, aunque realmente se impulsó una ley que no estaba dotada de medios, no había formación y medios económicos, sí, siempre los ha habido. Ahora no sabemos dónde se están dirigiendo porque la víctima llega muy poquito. Los servicios que están para las víctimas de violencia de género han sido reducidos en horario y en personal. La Guardia Civil, la Policía Nacional han sufrido casi un recorte de 12.700 policías en los 5 últimos años. A la hora de que tengas una orden de alejamiento, el mismo policía puede llegar a controlar a 100 mujeres, que es imposible que pueda dar una respuesta. Estamos solicitando, entre las 25 medidas, solicitamos que se reconozcan a las mujeres a las que se le asesinan a sus hijos como víctimas de la violencia de género. Estamos solicitando que los menores huérfanos de la violencia de género tengan medios económicos para poder seguir estudiando y tener una recuperación digna, porque en la actualidad nos encontramos que tienen terapias limitadas en muchos casos y en otros no tienen ninguna. Y que en el tema de la ayuda económica tenemos huérfanos que no tienen acceso a ninguna, no tienen orfandad o que están cobrando la mínima, 200 euros o por otros lados hasta 72. Nosotros también pedimos que ante indicios de violencia de género, hablamos de indicios fundados, se suspenda el régimen de visitas y ante sentencia firme la patria potestad, porque los maltratadores lo que hacen es perpetuar la violencia a través de los menores. Los menores, si tienen contacto con el violento, llegan a reproducir conductas y se ven nuevamente agredidas cuando los niños crecen. Las mujeres maltratadas afirman que no solo duelen los golpes, duele que sean invisibilizadas. Y es que muchas veces los datos presentados con números y estadísticas no hacen justicia a mujeres concretas, con realidades concretas y tragedias que podrían haberse evitado. Gloria Vázquez se acuerda del caso de Marga, una mujer a la que asesinaron a su hijo ante la pasividad de la Guardia Civil. Por ejemplo, puedo hablar del caso de una de mis compañeras, de Marga, que ella estuvo de 3 a 7 de la tarde intentando denunciar que a su hijo lo iban a matar. Es el caso Margarita Dopico. Él estaba anunciando que iba a asesinar al niño. Y estuvo de 3 a 7 de la tarde en la Guardia Civil intentando que le cogieran la denuncia y le decían que esperara y que no le iban a coger una denuncia porque él era el padre de su hijo. Y el mismo que le dijo que esperara, a las 7 le anunciaba que su hijo había sido quemado en el coche con 14 meses. En el Congreso, los partidos políticos han abierto una subcomisión para buscar lograr un pacto de Estado contra la violencia machista. Se prevé que en junio puedan lograr el acuerdo, pero las mujeres reclaman que hasta entonces pueda constituirse un gabinete de crisis que empiece a legislar y evitar las muertes. A ver, ese pacto de Estado realmente a día de hoy no es un pacto, es un gabinete de crisis, porque un pacto que va a modificar algo a 6 meses vista, estamos hablando cuántas mujeres tienen que ser asesinadas o si son conscientes de cuántas mujeres. Esa no debe de ser la respuesta que reciben los maltratadores, porque hasta junio no se supone que va a haber el pacto, se firma en junio, porque inicialmente se iba a firmar en abril y ahora se ha retrasado 2 meses. Nos están tomando el pelo, por eso venimos aquí. Las mujeres en huelga de hambre señalan que ni el gobierno ni los diferentes partidos políticos han mostrado interés en recoger sus propuestas. Bueno, pues a día de hoy, salvo políticos que han venido a nivel personal para mostrar su apoyo, pues no tenemos ninguna contestación y tampoco han mostrado interés en recoger nuestros 25 puntos y que formen parte de sus peticiones, ¿no? Con el paso de los días, acampadas y en huelga de hambre en la Puerta del Sol, confiesan que las fuerzas han ido decayendo, pero aseguran que no se van a mover hasta que sean escuchadas. Hasta que nos aseguremos que las mujeres puedan vivir. Está en sus manos el que esto se termine o que el día 8 de marzo recordemos las 13 rosas y las 8 mujeres de sol, ¿no? Hay que recordar que en el Estado español el teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900-116-016. La tuya, no, por mucho que lo pretendas, porque podré ser yo de quien yo quiera, vivir a mi manera y salir a bailar, porque no quiero ser la Mona Lisa que con su sonrisa finge no llorar. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Bueno, pues con Antipatriarca, este tema de Ana Tijoux, vamos a poner punto final al Maravallu de hoy, Maravallu en el que te hablamos de esa manifestación del domingo a las 11:30 a.m. en salida de la estación de Renfe de Ubieu en apoyo y solidaridad con las personas refugiadas y contra la Europa Fortaleza. También te hablamos de esa convocatoria para el sábado a las 12:00 a.m, concentración en la Plaza del Carmen de Gijón en defensa de las pensiones, convocada por las Marchas de la Dignidad. Y también en esta última parte del programa te hablamos de esa huelga de hambre que 8 mujeres mantienen en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia machista. 30 mujeres asesinadas en apenas 2 meses que llevamos de 2017 provocan que haya que seguir defendiendo la vida de las mujeres y la lucha contra la violencia machista. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y insurgente, a liberar. Y a romper las cadenas de